adaptemos a los nuevos cambios que están realizando, incluso también en un tema económico, porque quiere optimizar los recursos para distribuirlos en algo claro, que sea mejor. Es que más o menos se calculaba que era el gasto, bueno, entre ceremonias, preparación y en todo el tiempo que es el año de la reina, como 150 mil a 200 mil dólares se gastaba del presupuesto del municipio. Sí, claro, sí era bastante. Igual, pero bueno, yo creo que se tomarán acciones con esto de la Fundación de Reinas de Quito. Esperamos que sigan haciendo el labor que hasta ahora están haciendo, porque me parece que el trabajo que ellas hacen es más allá de lo que ellos habían comentado, que es que la reina no necesita tener belleza, sino belleza en el corazón. Creo que es algo muy importante. Entonces, ojalá se tome la mejor decisión para el beneficio de todos. Y bueno, ahora nos vamos con un corte y ya regresamos con más de La Cabina Juvenil. Continuamos con La Cabina Juvenil. Ahora nos acompaña el licenciado Saúl Vinuesa, director del Centro Técnico Artesana del Valle, para hablarnos del cumplimiento de los 40 años del instituto. Así que le damos la bienvenida. Muchas gracias, señorita. Un saludo muy especial a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nuestra radio. Sí, es nuestra radio porque nos ha recibido en nuestro espacio, que realmente nos ha apoyado durante estos 6 meses que ahora estamos en la Casa de la Cultura. Casi siete meses. Bueno, para empezar la entrevista, cuéntenos brevemente la trayectoria del instituto. Bien, el Instituto Técnico del Valle, que hoy es centro artesanal, porque está bajo la vigilancia y la ley artesanal del Ecuador, es un sistema educativo muy diferente al resto. Todos los países del mundo se han elevado en el nivel económico por efecto de la artesanía. Tenemos comenzando desde Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros le formamos el técnico del Valle a partir de 1979. Ya lleva varios. por la necesidad imperiosa de que necesitábamos preparar a la gente que no podía continuar estudios tanto a nivel secundario como a nivel superior. Había una dificultad enorme, a tal extremo que necesitábamos prepararlo para la industria, especialmente para la industria. En nuestro sector existe el Parque Industrial de Pichincha. Entonces necesitamos preparar gente para que pueda directamente trabajar. O sea, es la mano de obra calificada. Perfecto. También cuéntenos con cuántas especialidades cuenta este instituto. Ya, nosotros hemos hecho una estadística a nivel del Valle, porque necesitamos servirles al Valle. Y es así como hemos sacado en conclusión de que el área automotriz es la más poderosa. Uh-huh. Por lo tanto, tenemos una especialización completa en el área automotriz. Luego después hemos buscado la necesidad también de localizar otro punto especial y débil que existe ahí, cuál es el del sistema industrial. Por lo tanto, nosotros tenemos el área de mecánica industrial en el sistema de precisión. Interesante. Y el último, que es el que más domina este rato el mundo, es el eléctrico y electrónico. Por lo tanto, nosotros estamos sirviendo en estas tres especialidades. Bueno, ahora que sabemos un poquito más de lo que dan en este instituto, cuéntenos, ¿los jóvenes pueden realizar sus propios emprendimientos después de haber aprendido en el instituto? Ya, le quiero indicar de que el joven que viene a estudiar con nosotros viene completamente lleno de esperanzas. Primero, en su mirada se puede divisar esa ansiedad que tiene por aprender algo. Claro. Y es donde nosotros aprovechamos. Por lo tanto, desde el momento en que se matriculó, ya entró a ser emprendedor. Perfecto, entonces. ¿Y alguno de sus egresados ha tenido algún emprendimiento o éxito en alguno de sus negocios que ha emprendido? Ya. Quiero indicarle que nosotros tenemos profesionales a nivel mundial. Tenemos profesionales en Colombia, en el Perú, tenemos en Italia, tenemos en Estados Unidos que se han ido, y especialmente en España, cuando hubo el furor por la construcción en aquella época. Y eso hizo que vinieran a solicitar quienes hacían contratos de vivienda en España para los soldadores, porque eran casas de estructura metálica. Y eso hizo que se vaya hasta el profesor, y migró a España hasta el profesor. Sí, en ese tiempo. O sea, en definitiva tenemos en todas partes, con muy buenos niveles económicos. Interesante, porque ahora, bueno, es muy improbable a veces que la gente cuando sale de estudiar pueda migrar a otro país, y ahora lo de su instituto sí llama bastante la atención, porque se ve que son jóvenes que salen preparados para ejercer su trabajo afuera. Así ahora es muy complicado conseguir un trabajo. Es difícil, pero en cambio ellos sí lo tienen. El momento que se matriculó ya está señalado para el trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros le preparamos a lo que la industria necesita. Esa es la base primordial. Entonces, cuando le toca la pasantía, le mandamos a la industria. Claro. Con una ficha de seguimiento. Y esto hace de que durante las 200 o 300 horas de estudio de vigilancia en la industria, nos sepan darnos una evaluación. Y esa evaluación es excelente, que dice el joven se queda aquí. Claro, y más que nada tener una red de contactos donde ustedes puedan llevarles a hacer pasantías, como mencioné, es sumamente importante, porque generar contactos con otras personas hace que el estudiante tenga una mejor pasantía y tenga la posibilidad de quedarse en esa empresa. Así es, y quiero yo indicarle de que el estudiante que tenemos nosotros es aquel que económicamente tiene bajo rendimiento, no tiene dinero para poder movilizarse, pero nosotros tenemos que formarle un profesional completo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos sin costo de materias, especialmente los materiales y los libros, que es la base primordial. Entonces, nos valemos nosotros de las empresas a que nos obsequien el material para reciclaje. Y de ese material de reciclaje nos sirve a nosotros como material pedagógico. ¿Y cuáles son los requisitos que requieren los estudiantes para ingresar a su instituto? Como le decía anteriormente, primero esa mirada puesta en el objetivo, ¿cuál es ese de ser un técnico? Que le guste. Luego después necesitamos como documentos la copia de la cédula y simple y llanamente 4 fotografías. Nada más. ¿Y pueden ser bachilleres que ya terminaron el ciclo de colegio o también los que pueden ingresar al instituto? Tenemos de todo tipo. Tenemos estudiantes que han terminado el ciclo básico, tenemos bachilleres, tenemos estudiantes de ingeniería, porque a quienes están estudiando en ingeniería automotriz, por ejemplo, todo es teórico en la universidad, todo es teórico. Pero la desesperación está del padre en el sentido de que no puede ni cambiar la llanta, claro, de su carro. Entonces, les enseñan de todo, que sepan todo, de todo. Exacto, aquí sí es todo. ¿Por qué? Porque nuestros profesores no son profesores de colegio, que hay una diferencia, ¿no? Estos son instructores. ¿Y cómo los hemos hecho? El SECAP teníamos aquí en el Ecuador como uno de los entes de estudio práctico más buenos, a donde iba todo el mundo, especialmente los de escasos recursos económicos, iban a sacar ahí a aprender un oficio. Claro. En la década pasada se terminó eso. Se acabó. Entonces, los instructores que tenían los mejores de esa institución, los absorbí. Y hemos formado una familia. Es la mejor. Capaz de que todos estemos viendo por el joven, no por los intereses. Esto no es comercio, es servicio. Perfecto. Y nos puede ayudar también con sus números de contacto, la dirección, para que todos los jóvenes que estén interesados puedan asistir. Cómo no, con todo gusto. La instrucción nuestra es nocturna. ¿Por qué? Porque el estudiante, para poder alimentar sus estudios, tiene que trabajar. Claro. Y le ayudamos nosotros. Entonces, es nocturno. Entran los jóvenes a las 6:30 y salen a las 10:30 de la noche. Tenemos transporte público que puede servirles por todos los medios, y eso hace que tengamos nosotros el acierto de que el joven no puede quedarse en casa, que estudie, que se prepare. Claro. Ayúdanos con los números de contacto y la dirección, por favor. Nosotros estamos situados en San Gorki, frente a los bomberos. Ese es el sitio clave. Claro, allá, para ni perder. Le dicen al bus, hágame el favor, déjeme los bomberos en San Gorki. Le dejan. Al frente dice, Centro de Estudios Técnico del Valle. Ya. Esa es la dirección. Es calle Cojimíes y pasaje Chalupas, para quienes están tomando nota. Calle Cojimíes y pasaje Chalupas. Urbanización La Palma, San Gorki. El número telefónico. Tenemos el convencional, el 2330-549. 2330-549. Y un personal, que es el que le atendemos a cualquier rato, porque por donde sea, nos llaman. Es el 0998-712-333. 0998-712-333. Estamos a las órdenes. Esperamos nos visite. Muy cordialmente los invitamos aquí. Muchísimas a nuestro gracias. Equipo de prensa, que se venga a conocer. Y de paso, pues, un ricornado, ¿no? Ya. Gracias. Lo típico de San Gorki. Pero muchísimas gracias, licenciado Saúl Vinuesa, por acompañarnos en esta tarde. Esperamos tenerlo en una siguiente ocasión. Muchísimas gracias. El agradecimiento que debo darles es el establecimiento, nuestra gente, nuestros alumnos, que se sienten muy emocionados de que estamos a través de esta linda red de la Casa de la Cultura. Muchísimas gracias a ustedes, señoritas. Muchísimas gracias. Nos vamos ahora con una canción de David Chumaña, Tu Recuerdo, en un cigarrillo. En un cigarrillo. Y raguillo. Nos vamos con una canción. La canción está lejos. Despierten al joven de controles, por favor. A esta casa yo no había venido, y a esta casa yo no había venido, y el amor del arrullo que me ha traído, el amor del arrullo que me ha traído. con y sin saber. Quiero describirte en mil canciones, con mil sueños, ser dibujante y plasmarte en un papel. Como un sol callado que no habla con palabras, pero deja en tu cabello su color. Claros y esa sonrisa entre tus labios que poco a poco conquistó a mi corazón. Y me prendo un cigarrillo y tu recuerdo me viene a buscar. Soy un poeta que te escribe por las noches y sin saber. Conforma con el hecho de saber que existes, cabello desfilando cae por tu piel. Con tus ojos claros y esa sonrisa entre tus labios que poco a poco conquistó a mi corazón. Y me prendo un cigarrillo y tu recuerdo me viene a buscar. Soy un poeta que te escribe por las noches sin saber, y se conforma con el hecho de saber que existes, mujer. Como lo acabamos de escuchar, la canción Tu Recuerdo en un Cigarrillo de David Chumaña. Ay, nos acompaña. ¿Cómo estás? ¿Cómo bienvenido. Estás? Bienvenida. Bienvenida. Un poquito apretado, pero bien. No, nada que apretar. No, déjame quitarme. No, es que es un poco... ya. ¿Cómo están, chicos? Muchísimas gracias a la Radio de la Casa de la Cultura, a su programa, y gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí. Creo que todo el mundo ha pasado por estas cabinas. Sí, no sé. Programas, pero han pasado. Aquí pero hemos Francisco pasado. Puede dar fidelidad sobre tu comentario. Pero tenemos algunos datos sobre David Chumaña. Bueno, David Chumaña Burbano empezó su carrera musical en el 2003 hasta la actualidad. Su género musical es lo social latinoamericano, también el pop. Los instrumentos que toca son la guitarra, requinto, bajo, cuarto, charangos, zampoñas, quena, cajón, bongos, flauta, shakes. Me faltó la flauta dulce. Faltó la flauta dulce y la batería. No, la batería sí no. ¿En serio? Desde el 2003, imagínate cuánto tiempo. No, más antes. Bueno, ya tocaba más antes porque... Bueno, la parte de la formación musical mía a un inicio fue autodidacta. Y en el colegio integraba el grupo folclórico del colegio. Entonces ya... En el colegio que han venido ya algunos de acá. Desde políticos, cantantes, de todo. Sí. Medio todo ha pasado por el colegio Mejía. Vea, vaya bien. Y bueno, claro, eso me llevó a que después en la academia, decir, este ha sido y sonaba bonito. Sí, no, porque a veces uno toca porque le atrae, pero hay que estudiar el instrumento para saber cómo tocarlo. Como las mujeres. Ay, sí, no. Bueno, creo que es un tema más complicado ahí. No se metan en eso. No, tampoco. Es muy amplio. No, es cuestión de aplicar la lógica femenina. Con brasier les da vergüenza. Con terno de baño no. Cuando te dicen no, es no. Y cuando te dicen sí, también es no. Y cuando te dicen haz lo que quieras, es no. No me pasa nada, hijo de madre, tienes que estar... No, ahí te la fregaste. Sí. Y cuando te hacen una pregunta, tienes que tener en claro que ya saben la respuesta. O sea, por algo te preguntaron. Claro. Lo hablas por experiencia, sí, propia, supongo. De ahí salió tu recuerdo en un cigarrillo. No, ahí todavía creía en el amor. Ah. Bueno, sabemos que estudió de Derecho, Ingeniería, Comunicación Visual y Multimedia y Guitarra Popular. También en el 2003 fue el ganador del Festival Colombo Ecuatoriano de la Canción Goretti Pasto. 2005, ganador del reconocimiento de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por contenido poético y literario en sus canciones. Hay que tomar en cuenta que en ese año estaba entrando el reggaetón. Ah, gané. También en el 2008, ganador del Festival FAL, Municipalidad de Guayaquil, con Guayaquil, Tierra de Encantos. 2009, autor de la canción oficial A la lideraza indígena Tránsito a Maguaña, ordenado por la Presidencia de la República en el Bicentenario de nuestro país. En el 2010, mención en las canciones de la Revolución Ciudadana, tema anuncios hasta... Sí, por favor, pagarán las regalías ya. Por favor, ya. Ya está, tomaron sin permiso, pero bueno, paguen las regalías. 9 años y aún nada que... Desde el 2010. Desde el 2010, dice. Sí. Canciones de la... Eso no sabía. No, pregúntame cuánto recibí. Nada. ¿Qué canción, más o menos? Anuncios. Que... Anuncios es una canción, una de las pocas protestas que dice... Anuncia el presidente que el país está demente, que no hay solución. Anuncia el primer ministro que todo está en el registro, y así va hablando de las cosas. ¿Y dónde está el permiso? Sí, no han cambiado hasta ahorita nada, ¿no? Sí, es igualito. Dice, los niños siguen descansos, los viejos abandonados, nadie da una explicación. Ahí viene el corito. Sigue lo mismo, entonces nada. Es la misma dosis con otra cuchara, nada más. Claro. En otro dato tenemos que en el 2011 gana el premio único artista ecuatoriano en participar en el concierto de aniversario de los Jarcas. En el 2012, embajador del pueblo indígena Mushugnina. En el 2012, premio Ecuador es lo máximo otorgado por la radio pública y Ecuador TV. Canción del año en la categoría Trova, con tu recuerdo en un cigarrillo. 2016, mención en un canto social por los premios Mushugnina. 2017, premio en la trayectoria musical otorgado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nuestras Raíces. En el 2018, mención YouTube por superar los 5 millones de visitas con su tema Tu Recuerdo Un Cigarrillo. Que ya van 7. La canción que va, la que todos han escuchado, claro. Todos han escuchado, o sea, hasta no, yo les he escuchado. O sea, a veces me topo con gente y me dice, ah, usted será. Digo, sí. Yo pensaba que era más alto y así. Gracias. Pero soy yo. Pero sí es él. Ya, como último dato, tenemos que en el 2011, el lanzamiento del tema, 2018, el lanzamiento del tema La Guerra Fría, 2019, mejor artista permanencia del 2018 en los premios Mis Bandas Nacionales. Todólogo. Y ha venido algunas veces a la Casa de la Cultura también ya. Y ganado premios. Bueno, ahora David, ¿cuándo nació tu amor a la música? ¿Desde qué edad dijiste, lo mío es la música? A ver, bueno, la música siempre estuvo en mí. El amor a la música cuando me pagaron por primera vez por cantar. Ya, amo. Estuve la emoción y la pasión. Eso es. No, mira, yo creo que más bien el primer encuentro que uno tiene siempre es la parte romántica, ¿no? Algún desamor, algún amor, y muchísima gente, o sea, hace esta relación de canciones con acontecimientos vividos, ¿no? Claro. Y yo creo que mi primer encuentro musical fue con el lado latinoamericano, porque, bueno, yo tenía un tío que era de las filas del Faro Vive, y él escuchaba mucha música social de Chile, de Tilmán, y la famosa canción protesta que la decían, y esas fueron mis primeras influencias. Posteriormente, ya cuando entré al colegio, imagínate, o sea, lo que eran las manifestaciones de antes, en ese, ¿no? Tiempo. Y yeah, la adrenalina, yo creo que estaba en primer, segundo curso, cuando ya me tocaba participar en lanzar bombas, tirar piedras, y posterior a eso... Fui dirigente estudiantil de la Juventud Revolucionaria del Ecuador, fui secretario de Marcelo Rivera en Afegüe, lo metieron preso al Marcelo y cosas más. Pero la política. Pero estábamos involucrados en todo eso, hasta que llegó un punto en que sí me disgustaba a mí que se cantaba aquí Comandante Che Guevara, que es argentino, y la Revolución Cubana. Claro. Se cantaba El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, que es de la Revolución Chilena. Y no había algo nuestro. Y no había algo para cantar. Inclusive la canción Señor Gobierno de Ilinisa era una parodia de una canción venezolana adaptada al léxico ecuatoriano, llamémoslo así. Entonces ahí me senté una vez, o sea, dije, bueno, qué tan difícil es componer una canción, y salió en 15 minutos Mejía Canta al Pueblo, que a un inicio se llamaba Señor Presidente. Y cuando llegué al cole me dijeron, bueno, loco, es que ya hay Señor Gobierno, y parece que es copia al Señor Presidente, y la una dice, gracias, le queremos dar Señor Gobierno, y tú dices, gracias, queremos darle, gracias, Señor Presidente. ¿Cómo que la has copiado? Yo, no, no es copia, hice ayer. Eso me salió de acá. Y la letra es tuya, totalmente. Sí, la letra y la música. Que la ha salido en 15 minutos. Entonces, antes habían, aún funcionaban las caseteras, con el casetito ahí. Entonces yo venía de la escuela, así que, puse a grabar y le mandé. Los panas que éramos del grupo folclórico del colegio, o sea, ya aportaron prácticamente con la vestimenta de la canción. Uno dijo, metámosle el punteado, hagamos un coro aquí, hagamos una segunda voz acá, y se fue tomando forma, ¿no? Cuando nosotros interpretábamos la canción, eso te hablo más o menos por el año 2000, en el nefasto gobierno de Yamil Maguado. ¿Del 2000? En donde ¿cuántos tenían del 2000? No digas más. Desde que entré están con eso. Preguntando los daños ahí. Sí, están calculando. A ver, ¿yo usaba el sucre o no usaba el sucre? No, yo creo que no. Bueno, imagínate, habían una división de los policías que se llamaban los romanos, que iban con caballos, y los manes prácticamente tenían la obligación de pisarte con los caballos para cuando viene la tropa atrás ir cogiendo a los detenidos. Y los detenidos... No había leyes, había alguien quien reclame, y la policía no era tan humanitaria como ahora. Yo a veces me pongo a ver las manifestaciones de ahora y que se quejan, y yo les decía, puta, no, o sea, en mis tiempos se lanzó la piedra. Claro. Y ahí sí corre, porque donde te agarraban no había quien te salve. Bueno, yo estuve dos veces detenido también, y bueno, no es que me jacte, pero sí estuve detenido. De todo poco le ha pasado. Entonces todas estas vivencias, todas estas cosas dio a plasmar a través de la música la herramienta más grande que un político quisiera tener, que es un escenario, y que es la gente y los seguidores. Claro. Entonces yo creo que eso fue lo que me dijo, bueno, o sea, por aquí es la cosa, o sea, dale. Y no me fue tan mal, pero tenía un profe de mate que el man siempre me decía que la música no me iba a dar para vivir, que aprenda, y quiero decirle, como siempre le digo, que hoy es un día más que no ocupo el trinomio cuadrado perfecto de la forma. Nadie lo ocupa. Gracias. Aquí nadie lo ocupa. Aquí nadie lo ocupa. Todos somos sociales. Ni para comprar un huevo. Pero nos podrías cantar un poquito, ya que te vemos en Con dedicatorio y todo. Gracias queremos darle, señor presidente, por tener en las calles a tanta gente. Gracias queremos darle, señor presidente, porque ha firmado nuestra sentencia de muerte y ha hecho de un paraíso un infierno de violencia interna. Y ha cortado un grupo de alas que querían llegar al sol o al mar. Bueno, y así cantábamos de a guitarrazo en la calle. Sí, yo igual, porque tengo un hermano del Mejía, entonces también me la sé. Mi hermano también era del Mejía. Claro, y entre ellos se contaban que en la parte que tú dices que ayer un amigo levantaba una piedra. Es un caso que pasó en el edificio sur, sí, ¿no? Sí, es de Patricio Germa, exactamente. Hay los videos de Coavisa que se los puede divisar, pero hay esos videos de Acinta, en donde el policía netamente le apunta a él, sí, dispara la carabina y el chico cae. ¿Por qué Patricio Germa fue noticia? Porque él era, la familia Germán en aquel tiempo era una familia muy adinerada aquí en la capital. Entonces fue un notición que el hijo del señor Germán había muerto en las manifestaciones estudiantiles. Pero no nos vayamos muy atrás. Recientemente tenemos el caso de Edison Cosío. Sí. O sea, pasó en estado vegetativo. Correa, el presidente, para callar a la media, a la prensa, a todos, cubrió los gastos por 2 años, pero ¿y luego? Claro. Y eran gastos, y de hecho habían algunos reportajes que les habían dado un cuarto como de hospital para Edison. Para él. Ajá, solo para él. Yo fui a cantar unas 3 veces al cumpleaños de Edison. Y bueno, como siempre fue, ha sido nuestra vaina, cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas, no lo hacemos mediático. porque me parece de lo peor, del dolor ajeno que saques alguna partida. E inclusive en el velorio, cuando fuimos, nosotros le pedimos al papá que nos avise a qué horas iba a ser el traslado, porque llegamos 5 minutos antes de que le muevan el ataúd ya para el traslado, y esperamos que se vaya la prensa, ¿no? La prensa corrupta. Sí, fuimos a cantar allá, y en las dos veces que yo fui a cantar al cumpleaños, una casa muy sencilla, muy humilde, se estaban ahí, y en el primer cumpleaños tenía 6 enfermeras a su disposición. Claro. Y creo que fueron 4 años después que fui al segundo, ya estaban haciendo vaca para comprar las medicinas. Entonces, fue el momento de la noticia y eso. Donde recibió el apoyo y ya después ya. Y yo ahí sí me di cuenta el valor de la amistad, ¿no? Porque sus amigos eran compañeros de curso y algunos de barrio. Los manes que yo vi en el primer cumpleaños, los vi fielmente al lado del ataúd al final. Claro, y de hecho nosotros los vimos en una marcha, habían hecho una especie de colectivo que Cosíos Vive, a raíz de lo que se había muerto. Hubo una Eso de Cosíos Vive ya es político. ¿Ya es político? Claro, ya es de... Claro, pero igual, estaba un chico, es un chico medio suquita que él había visto en Visión 360 en un reportaje, él seguía ahí con él, y la familia, el papá, la mamá, el hermano. Claro, o sea, lo peligroso de esto es que, como la ley te da, al policía lo sancionaron, creo que fue con 2 años, y por ley le obligaron a pagar $100,000 como indemnización, pero igual, él por ley se declaró insolvente, claro. Y resulta que sigue trabajando, que sigue teniendo negocios, pero una insolvencia para no cancelar, algo que realmente lo hizo premeditadamente con alevosía y con intención, ¿no? Con intención. Bueno, lamentablemente ese es el caso de, bueno, una parte... Ya me voy a dar like. Sí, aquí nos estamos dando like. Todos démosle like, por favor. Si el vicepresidente se dio las vacaciones, ¿por qué yo no me doy like? Está bien, sí, sí. Cuéntanos alguna anécdota que hayas tenido en el escenario. Una de esas cantando así o atrás, no sé. Uy, una vez se nos cayó el escenario. Cuando recién iniciamos. Bueno, uno siempre hace covers así de las bombas ecuatorianas, del Pasito Tuntún y esas cosas. Y había una parte de la canción que saltábamos en un piecito y seguíamos cantando, y esa vaina se fue al suelo y estábamos en Pomaski y ¡tlac! Se cayó la tarima. No. Una buena anécdota también, ¿no? Una mala y una buena. O sea, bueno, de las que nos han contado aquí, las más, como que ahí se cayó así. Y la segunda pasó como hace 6 años, me parece que fue hace 5. Hay unas recepciones en la Villaflora, que es Carol Michelle. Pero son como 8 pisos ahí, todas se llaman Carol Michelle. Y a mí me contrataron para cantar a una quinceañera en las recepciones Carol Michelle. Y llegábamos con el tiempo, justito, bla, recepciones Carol Michelle, una quinceañera, tercer piso, dale, bla, bla, llegamos, conectamos y cantamos. Yeah. Y nacido en el quinto. Nacido, cante de gratis en otro. Tocó cantar 2 veces. Y de gratis, el primero de gratis. ¿Y a ti algún cantante en especial te ha inspirado o alguna persona en especial? Sí, o sea, Silvio Rodríguez, está también Víctor Jara, que escuchaba mucho yo la música de ellos. Me encanta de Silvio bastante la canción Quien Fuera, que... Estoy buscando melodía para tener como llamarte. Entonces, ese tipo de música fue la que yo empecé e inicié, ¿no? Con Silvio, con Víctor Jara. Y de ahí ya cuando me involucré en la composición, me di cuenta que los temas míos pegaban con la gente, con los que éramos jóvenes en ese tiempo. No hay que hablar de qué época. Pero no, ¿cuáles son tus planes a futuro? Bueno, ahorita estamos en la promoción de Antología de tu Esencia. Y... hemos incursionado también un poquito en algo del urbano, pero así muy muy leve como para no perder... Urbano. No, en algo del urbano, para no perder la esencia y poder estar vigentes aún. Es impresionante la manera como los medios digitales ayudan aún más, ¿no? Porque yo vengo de la escuela de la venta de disco a disco, del tú a tú, del contacto con la gente. Del directo. Y ahora hacemos más bien un directo y se conectan 100 y ya, saneado todo eso. Se cayó. Pero ahora sí vamos con el tema para el chico que lo está esperando la dedicatoria. Sí. ¿Cómo se llama? No, cuidado con confundirse de nombre. Sí, sí me pasó. Que si no le vaya... Ah, no, ¿seguro es así? Sí. Para Juliana. Bueno. Con todo cariño para Juliana de Jefferson. Saber que existes, mujer.